conoces bien, sabes mi proceder, mi mentalidad. Tú ves, Señor, cuando no estoy en ti. En los últimos 15 días he platicado con 3 hombres que han perdido a sus esposas. No, no es lo que usted piensa. No murieron. Quizás hubiera sido menos triste para sus esposos si habrían muerto. Son 3 hombres que aman intensamente a sus queridas esposas, pero este amor ha sido rechazado. Por diferentes razones, estas 3 señoras han rechazado el regalo más precioso en todo el mundo, el amor. La devoción de sus esposos ya no les importa. No tiene suficiente poder de atracción para mantenerlas unidas con sus esposos. ¡Qué triste! ¿Dónde están las palabras para consolar a estos hombres que se han ofrecido totalmente a una mujer y han sido rechazados? ¿Qué nombre podremos dar a estas mujeres tan insensibles que rechazan la joya del amor? Me imagino que usted también ha visto muchos casos semejantes a estos. Quizá su propio amor ha sido rechazado en alguna ocasión. ¿No le parece que el rechazo de un amor sincero es uno de los acontecimientos más tristes en todo el mundo? Lo he visto muchas veces, y cada vez me llena de tristeza y hasta un poco de enojo. Pero nunca he visto ningún caso más triste ni más difícil de explicar que el rechazo de Cristo y su amor por el mundo. El apóstol Juan escribe en pocas palabras acerca de este rechazo. Pero a pesar de ser pocas palabras, las que se encuentran en Juan capítulo 1, versículos 10 y 11, son palabras repletas de emoción y gran significado para todos nosotros. Son palabras que explican la causa del fracaso de la mayoría de los hombres. Son palabras que describen el rechazo del amor de Dios por el mundo. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículos 10 y 11, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Imagínese, el mundo estaba en tinieblas. De repente la luz resplandeció y ni siquiera así pudieron reconocerla como luz. El Creador vino al mundo para guiar a su creación. Vino para señalar el camino verdadero de la vida. Vino con toda la sabiduría divina. Y a pesar de todo esto y la grave necesidad que tenía el mundo de la ayuda divina, el mundo no conoció a su propio Creador y Salvador. Pero antes que empecemos a criticar demasiado a los hombres del tiempo de Jesús, consideremos que no somos tan diferentes hoy día. Todo mundo tiene problemas. Todos buscamos la paz. Todos sentimos la necesidad de orientación. No estamos satisfechos con la vida que tenemos. Queremos algo mejor, algo que nos deje realmente satisfechos. Queremos vencer nuestro temor de la muerte. Queremos sentir que alguien sinceramente nos ama. Necesitamos protección, necesitamos consejos sobre cómo resolver los conflictos que existen en el hogar, el trabajo y aún con nuestros vecinos. Pero cuando Cristo nos ofrece sus enseñanzas sobre cómo resolver todos estos problemas, no reconocemos el valor de su palabra ni queremos comprometernos con Él. Él sabe lo que necesitamos hacer para tener éxito en esta vida. ¿No es Él mismo el Creador de esta vida? ¿Quién más podrá saberlo? Pero sus respuestas no nos parecen. Mire cómo los científicos buscan una respuesta adecuada para sus preguntas sobre el origen del universo y de la vida humana. Gastan millones de dólares y tiempo incalculable en busca de un poco de información, pero cuando el Creador les explica la creación, les parece ridículo. Los pueblos del mundo dicen que anhelan la paz, pero no siguen las instrucciones del Príncipe de la Paz. Muchos padres dicen que quieren saber más sobre cómo guiar a sus familias y criar a sus hijos, pero no hacen caso al ejemplo del Padre Celestial. Todo mundo quiere ser salvo, pero no quieren escuchar la voz del Salvador del mundo. Es ridículo, es increíble. ¿cómo puede el mundo no conocer a su propio Creador? La respuesta tiene que ser que no lo quiere conocer. Creo que Juan tiene la respuesta en Juan capítulo 3, versículos 19 al 21. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La luz verdadera que alumbra a todo hombre estaba en el mundo, y sus enseñanzas, su ejemplo, su luz todavía está en el mundo, pero el mundo no le conoce. Si usted está entre aquellos que no han conocido la luz de Cristo Jesús, le estoy exhortando en el nombre del Creador del universo, el Creador de su vida, que abra su mente y su corazón, que abra su Biblia y que empiece a conocer al autor de su vida y a aquel que quiere ser la luz de su vida. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El Creador dejó la gloria celestial para ofrecerse a su creación como el mejor regalo, un regalo de amor inmerecido por aún los mejores de sus criaturas. ¿El resultado? Su amor fue rechazado. No le recibieron. ¿Qué pasa con nosotros? Parece que cuando más necesitamos algo, no lo queremos. El profeta Isaías nos revela que la actitud del pueblo de Israel en su tiempo fue igual. Oíd, cielos, y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos, y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Isaías capítulo 1, versículos 2 y 3. El animal bruto a veces demuestra más inteligencia que nosotros. Al menos conoce a su dueño y recibe las provisiones que éste le ofrece. Pero la joya del cielo fue rechazado por los hombres de aquel tiempo y sigue siendo menospreciado por hombres modernos. Desde mucho antes del tiempo de Isaías, por cientos de años, la esperanza del pueblo de Israel fue que su rey vendría. El Redentor del pueblo vendría para traerles la libertad y gran abundancia de bendiciones. Por esta esperanza lucharon. De ella hablaron sus profetas. En el tiempo del primer siglo, todo el pueblo anhelaba la venida del Mesías que fue prometido en la voz de los profetas. Todos sentían la urgente necesidad de su ayuda y del consuelo de su presencia. Y Dios, en su gran amor, había preparado todo por muchos siglos, y al fin el Cristo vino a lo suyo. Vino en humildad y amor, vino señalando el camino de la vida, vino corrigiendo los errores religiosos, morales y sociales de su pueblo, vino ofreciéndoles la libertad de la esclavitud del pecado, vino para hacer posible la paz con Dios. El resultado de todo esto, los suyos no le recibieron. Él mismo tuvo que declarar, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor. Marcos capítulo 6, versos 4 al 6. Ni aun sus hermanos creían en él. Juan capítulo 7, versículo 5. Imagínese, tuvieron la oportunidad de conocer de cerca a la luz del mundo. El Creador del universo llegó a ellos y lo ridiculizaron. Cuando se identificó públicamente como el Mesías, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Lucas capítulo 4, versículos 28 al 30. ¡Qué tristeza ha de haber sentido el Señor Jesús en esa ocasión! Y qué tristeza ha de sentir cuando nosotros hoy día seguimos rechazando su amor. Quizás seamos más culpables que aquellos. Sea por las razones que sea, la mayoría de ellos no estaban convencidos plenamente de que Él fuera realmente el Cristo prometido. Pero la mayoría de las personas que están escuchando mi voz creen, sean de la religión que sean, creen que Jesús es realmente Hijo de Dios. Creen que Cristo abandonó la gloria celestial, la paz perfecta del cielo, para conocer la miseria y el dolor de esta vida y para derramar su sangre por nosotros. Creen que resucitó de entre los muertos y que vive a la diestra del Padre Celestial. Creen que nos sigue amando a pesar de nuestra rebeldía y egoísmo y a pesar de la dureza de nuestros corazones. Creen en el amor de Dios, pero siempre lo rechazan porque no permiten que sea la luz de su vida. No aceptan su autoridad como Señor porque no hacen lo que dice. No se interesan en lo que dice porque no estudian su palabra. Es increíble, pero es verdad. Si viniera otra vez, el resultado sería lo mismo. Nuestra generación sería culpable, así como lo fue aquella, culpable de la muerte del Hijo de Dios. Lo sé, porque somos culpables de menospreciar su amor y las bendiciones que Él ofrece para nuestras vidas. Lo sé porque somos culpables de dar poca importancia a su sacrificio y menos a su palabra que fue sellada con su propia sangre para nuestra salvación. Es triste leer del rechazo de aquellos días. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero en lo personal, para mí es más triste tener que repetir para nuestra generación las mismas palabras: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No sea usted como aquellos que lo crucificaron, ni como la mayoría de nuestro tiempo que no lo toman en cuenta. La luz verdadera, el Creador y Salvador del mundo, le ofrece su amor perfecto. ¿Lo va a recibir o lo va a rechazar? Pero entienda que recibir el amor de Cristo no es sencillamente decir lo acepto, lo recibo, sino que es también responder con amor. Y si le amamos, vamos a guardar sus mandamientos, vamos a aprender sus enseñanzas, vamos a hacer lo que Él nos enseña que debemos hacer para recibir todas sus bendiciones. Cristo no vino sencillamente para que nosotros digamos, sí, recibo su amor, sino que Él vino para que nosotros aprendamos a amar como Él ama, para que aprendamos a vivir como Él vive, para que aprendamos a ser obedientes al Padre como Él lo fue, para que aprendamos a decirle Señor y a hacer también lo que Él nos dice como nuestro Señor a quien nosotros amamos. Así que le invito a no rechazar, le exhorto, no rechace el amor de Cristo, sino reciba este amor y manifieste su amor a Él, estudiando su palabra y cumpliendo lo que Él le enseña que debe hacer para recibir sus bendiciones, para lograr la salvación que Él murió para hacer posible para usted. Cristo le ama. ¿Cuál va a ser su respuesta a su amor? Veniste a salvarme. Veniste a salvarme. Nunca dejaste salvarme. Salvarme, veniste a salvarme.